Un día, sin tener noción de lo que les sucedía, esos seres elevaron su mirada al cielo y comenzaron a adorar lo que conocían o no recordaban: el sol, la luna, las estrellas, el viento, la lluvia, el fuego, y todo lo que producía dentro de ellos una sensación de poder o de miedo. En medio de su ignorancia, estaban intuitivamente percibiendo la grandeza de la creación y del universo. A través de esas creencias intuitivas, comenzaron a regresar. Así también iniciaron el camino evolutivo y, a través de él, sus genes materiales se han ido reestructurando según el conocimiento adquirido. El grupo que vivía dentro de la Tierra en la ciudad interna también se había mezclado entre sí. Hoy en día son considerados por el universo como ayaplianos humanos, seres de extraordinaria evolución y elevación. Ellos consiguieron preservar sus elementos intactos y por ello, fueron nombrados por la Federación Cósmica los Guardianes del Planeta. Los planetas del universo siempre se han comunicado con la ciudad interna, y nunca han dejado de velar por sus hermanos distorsionados. Hace más o menos 150.000 años, un grupo de seres de la ciudad interna se ofrecieron como voluntarios para salir al exterior del planeta con el único propósito de comunicarse con sus hermanos. Así lo hicieron, tomando las precauciones necesarias, pues ellos no podían respirar el aire contaminado que circundaba al planeta. Se presentaron y se comunicaron con sus hermanos del exterior. La operación fue un éxito total, el intercambio de conocimiento fue extraordinario. Los ayaplianos humanos eran considerados dioses, y como tales eran tratados. Ellos bautizaron al planeta con el nombre de Tera y los habitantes del exterior fueron llamados de Teráqueos. Así, de esta forma, las especies se comunicaron y defusionaron, los guardianes transmitieron mucho conocimiento y la evolución se aceleró. Los pensamientos se fueron reestructurando lentamente, hasta que un día, por órdenes de la Confederación Cósmica, se comunicó a los guardianes internos que debían procrear con la mujer teráquea, porque de esa manera acelerarían el proceso evolutivo y de elevación. Los dioses se mezclaron con la hembra del hombre y procrearon. Los vástagos nacieron con dos glándulas más, que fueron la pineal y titutaro. Ustedes son los descendientes de esa procreación. A partir de ahí, la evolución y la elevación se desarrollaron aceleradamente, ustedes son un resultado del injerto y de 100.000 años de desarrollo. La evolución siguió su curso en el desarrollo sucesivo de especies. Hoy en día, ustedes son el resultado de aquello y continuarán el proceso evolutivo hasta llegar a lo que fueron programados. Cuando ustedes, raza Acuario, alcancen el desarrollo y transformación de su evolución y elevación y se encuentren preparados para ingresar a la ciudad interna, entonces detrás de ustedes continuará evolucionando aquel ayapliano distorsionado que lucha por curarse y que está en camino de realizarlo, el Yeti. Pero, desgraciadamente, la faja oblicua que aún persiste en el planeta Tierra inclinará su eje hacia la izquierda 3,5 grados. Traerá cataclismos, terremotos y mucha desgracia, Norteamérica y Centroamérica se dividirán en dos continentes y la tercera parte del planeta se congelará. Europa, Asia, Australia, los países nórdicos, la ex República Soviética, Indonesia, parte de Canadá, Estados Unidos, parte de América del Sur y de América Central se congelarán. También parte de los mares, ríos y lagos. Cuando eso suceda, el planeta Tierra será ayudado por otros planos y dimensiones y, por supuesto, el planeta tomará todas las precauciones, colonizando otros planetas que le servirán como nuevo hogar. Mientras tanto, como la criatura Yeti estaba acostumbrada a vivir en el frío, saldrá a la superficie y podrá desarrollarse y procrear libremente. La vida humana en el planeta Tierra será erradicada, porque los seres serán llevados en naves espaciales a otros mundos que los acogerán todo el tiempo necesario, hasta que la Tierra pueda ser habitada otra vez. Por un largo periodo, la única vida que el planeta tendrá estará compuesta por el reino vegetal, el reino animal y el yeti.